padre Ángel Espinosa de los Monteros y me consolo de visita a compartir con ustedes con un grande placer el pan de la Eucaristía y el pan de la Palabra. Y quisiera tocar precisamente en esta misa un tema muy, muy importante, que es el tema de la misa. La misa es lo más sagrado que te puede suceder en tu vida. Hay gente que no sabe exactamente cómo explicar por qué estamos en misa. Me voy a mover por aquí para poder ver a todos. ¿Por qué estamos en misa? Miren, la misa es una cita. Yo tengo una charla de 2 horas y media sobre la misa. ¿Cómo meterla en 6 minutos? La misa es una cita. Solamente que es la cita más importante que te pueda ocurrir en tu vida. Imagínense si yo les dijera que la próxima semana tengo una cita con el Papa. Ustedes dirían, hombre, qué maravilla, ¿qué le va a pedir? ¿Qué le va a dar? ¿Lo va a nombrar obispo? ¿Le va a encargar una diócesis? Si yo fuera empresario y les dijera que la próxima semana tengo una cita con el presidente de empresarios de Nueva York, ustedes dirían, qué barbaridad, ya la hizo. Le va a encargar un centro comercial, una autopista. Va a agarrar trabajo para usted, sus hijos, sus nietos y bisnietos. Pues miren, ni tengo una cita con el Papa, ni tengo una cita con un empresario. Todos los días yo tengo una cita con Dios. Y tú también la puedes tener. Mi padre, mi hermano, mi amigo, mi principio y mi fin, el sentido de mi existencia, por quien vale la pena darlo todo, no es un empresario, no es el Papa ni un obispo, ni Dios. ¿Y sabes cómo funciona la misa? Como todas las citas del mundo, llegas y antes de entrar primero te revisas cómo tienes el pelo, los zapatos. Cuando ves que ya estás bien, tocas la puerta, entras, te reciben. Lo primero que dices es estas palabras bonitas: qué bueno que me recibió, usted es una muy buena persona, es un gusto hacer por usted un compromiso, un trabajo, y comienza el diálogo. Él habla, tú hablas, él habla, tú hablas, él habla, tú hablas, hasta que se llega a un compromiso. ¿Qué vamos a hacer? Esto. Cuando se llegó al compromiso, intercambio de regalos. Si tú vas a una casa, por lo menos llevas una botella de vino, una gelatina, una ensalada. El Papa, cuando la gente lo va a ver, les regala el rosario. Termina el intercambio de regalos y otra vez reafirmamos el compromiso. ¿En qué quedamos? ¿Hacemos esto? Sí. Y despedida. Parece mentira, pero pongan mucha atención. Les acabo de resumir toda la misa en 2 minutos. Llegas y primero te revisas antes de entrar, pero no los zapatos. El sacerdote dice, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por eso hicimos un minutito, que debe ser un minuto de silencio, para entrar dentro de ti y decir, Señor, ¿cómo estoy? ¿Puedo comulgar? ¿He criticado, he ofendido, he maltratado? ¿Cómo vengo a esta misa? ¿Cómo está mi corazón? Si tengo un pecado mortal, me tengo que confesar. Pero si no tengo pecados mortales, decimos, yo confieso que soy un pecador, que fue por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y dice Jesús, quien reconoce sus pecados ya quedó justificado, si son veniales. Subieron al templo un pecador y un fariseo. El fariseo estaba hasta adelante diciendo, Señor, gracias porque yo no soy como los demás, yo sí soy bueno, yo sí pago los impuestos. El publicano, el pecador, estaba hasta atrás y dice el Evangelio, no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza y decía, perdóname Dios mío porque soy un pecador. Todo esto sucede en el yo confieso. Así que de ahora en adelante, cuando guardemos ese minuto de silencio, entra en tu conciencia. ¿Cómo estoy? Una vez que ya te revisaste, entramos a la misa. Y lo primero que hacemos es decir unas cosas bonitas a Dios. ¿Qué fue lo que hicimos? Gloria a Dios en el cielo. Si no estabas distraído, le diste a Dios toda la gloria. Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. No el dinero, la gloria no es para los hombres, no es para el dinero, no es para el poder. La gloria no es para el sexo, la gloria no es para la técnica. Solo tú, como diría San Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién le voy a dar gloria yo en esta vida? Solo a ti. Termina el gloria y comienza el diálogo. El habla, tú hablas. Padre, ¿cómo en la misa nadie habla más que el cura? No. Dios te habló en la primera lectura. Nosotros respondimos con un salmo. Dios te habló en la segunda lectura. Nosotros respondimos con el aleluya. Y de pronto el diácono se puso de pie y tomó el evangelio y lo mostró por hacer show. No. No se trata de hacer show. ¿De qué se trata? De comprender que el evangelio no es un libro. El evangelio es una persona. Por eso nos pusimos de pie y viendo al diácono nos dimos cuenta, está entrando Cristo. El que nos va a hablar no es el diácono, no es el sacerdote, no es un lector. Traigo a Cristo en su palabra. Por eso decimos palabra del Señor, no palabra del Padre, palabra del Señor. Pero aquí comienzan los problemas. ¿Saben por qué yo siempre pido que los niños chiquitos estén donde tienen que estar? Aquí comienzan los problemas. ¿Saben a cuánta gente vi distraída durante el evangelio y las lecturas? Denle gracias a Dios de que no tengo ni tiempo ni ganas. Si tuviera tiempo y ganas, levantaba yo a tres personas y les preguntaba de qué trató el evangelio. Uno estaba cuidando a su hijo, otra le estaba enseñando la sonaja a la niña, otro estaba con el celular. Perdón que te pregunte, pero no se preocupen, no le voy a preguntar a nadie de qué trató el evangelio, menos la primera lectura, nos llevaríamos un susto tremendo. ¿Quién se acuerda de la primera lectura? Y menos con otro por ahí jugando. Nos llevaríamos un susto tremendo, porque entonces te pregunto, todos los que me están escuchando, si no te acuerdas de qué trató el evangelio, te hago una pregunta. ¿A qué viniste? Ah, no, padre, yo vine a comulgar, no me digas. Dice San Agustín, no es más importante el cuerpo de Cristo que la palabra de Cristo. No es más importante el cuerpo de Cristo que la palabra de Cristo. Nos nutrimos con el cuerpo y la sangre de Cristo para poder vivir su palabra. ¿Qué palabra vas a vivir si no la escuchaste? Estabas con un bebé llorando. La iglesia, es muy sabia y nos dice dónde tienen que estar esos niños. Qué pena que alguno de ustedes no se acuerde del evangelio. ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Les voy a hacer un propósito que les quede grabado para toda su vida. Desde que sales de tu casa, tienes que estar pensando, ¿qué me va a decir hoy Dios nuestro Señor? ¿A qué voy a misa? A cumplir. Con Dios nadie puede cumplir. ¿Qué le vas a devolver tú a Dios? ¿A qué voy a misa? A recibir un mensaje de mi Dios. Un día será Noé, otro día será la historia de David, otro día el problema de Saúl, otro día otros profetas, después los reyes. Cuando es Pascua siempre son lecturas de San Pablo, cartas de San Pedro, de Santiago. Cada carta es para mí. Imagínense hace 2000 años San Pablo escribiendo una carta a los filipenses, a los corintios, a Tito, a los tesalonicenses, y dice Pablo, les pido por favor que lean con atención la carta que acabo de enviar a la comunidad. Hoy pasó lo mismo. La carta que leímos es para mí, no es para los tesalonicenses. Los tesalonicenses de aquel tiempo ya se murieron. 2000 años, no queda ni uno. ¿Para quién fue la carta de Pedro, de Pablo y de Santiago? Para mí. Y el Evangelio, ya se murieron todos los que estaban ese día con Jesús. Hoy Jesús me dijo a mí que Él viene a sanar. Por eso curó a su suegra. Por eso le presentaban a los enfermos y los curaba a todos. Oiga, Padre, yo le he pedido a Dios que me quite el cáncer y no me lo quita. Hay enfermedades mucho más fuertes, más importantes. Soberbia, ira, lujuria, envidia, pereza, indiferencia, materialismo, hedonismo, el cáncer del egoísmo. Probablemente nuestro Señor no te va a curar tu rodilla, no te va a curar tu pulmón. No le pidas a Dios cosas que a lo mejor son contra su voluntad. A misa venimos a decirle: dame fe, esperanza, amor, paciencia, capacidad de sufrimiento, humildad, humildad. ¿Quieres mejorar tu matrimonio? No se arregla quitándote el cáncer, no se arregla quitándote un problema en la rodilla. Se arregla con fe, esperanza, amor, humildad, capacidad para perdonar. Conozco gente enferma, pero con el alma sana. Conozco muchos sanos con el alma profundamente enferma. Pues bueno, termina este diálogo y viene el intercambio de regalos. ¿Cuál es? Nosotros traemos agua, vino y pan. ¿Y sabes lo que nos llevamos? El cuerpo y la sangre de Cristo y su palabra. Vaya diferencia de dones. Al rato van a pasar la canastita. Me permito decir esto porque yo no soy el párroco. Si yo fuera el párroco, podría decir: oye, este cura nos está pidiendo algo. Yo no pido nada. Al rato van a pasar la canastita y cada quien va a echar lo que pueda y lo que quiera. Piensen, si yo tuviera que echar en la canastita lo que yo me llevo de esta misa, el cuerpo, la sangre de Cristo, cada misa yo tendría que echar 10 mil millones de dólares, porque el cuerpo de sangre de Cristo, la sangre de Cristo no tiene precio. No los tengo. Solo hay una manera de que mi oferta, solo hay una manera de que mi oferta se parezca a la de Cristo. De ahora en adelante, cada misa, ofrécete con Cristo al Padre. Ofrécete con Cristo al Padre. Cuando el sacerdote levante la patena, súbete espiritualmente a la patena y dile: Jesús, hoy no te ofreces tú solo al Padre, yo me ofrezco contigo. Voy a tratar mejor a mi marido, a mi mujer, a mis papás. Voy a atender a mi anciana madre. Voy a querer más a mis suegros. Voy a ser honesto en el trabajo. Voy a hablar solamente bien de los demás. Entonces tu misa no son los $4 que echaste en la canastita. Tu misa vale oro. Te doy de lo poco que tengo, pero te doy mi vida completita. Termina este intercambio de regalos y viene el compromiso. Jesús se presenta en el altar para salvarnos a ti y a mí. Hoy va a pasar lo mismo que pasó el Viernes Santo. Dicen los santos: cada misa es Viernes Santo. No, padre, ¿cómo? Cada misa es Viernes Santo. ¿Y dónde está la corona y los clavos y la cruz? Lo importante del Viernes Santo no fue la corona ni la cruz. Lo importante del Viernes Santo fue la entrega de Cristo a su Padre. Miren, yo podría decir: yo no le escupí, yo no lo abofeté, yo no estaba ahí, yo no fui. Yo soy más pecador que los romanos. Yo sí tengo conciencia de lo que le hicimos al Hijo de Dios. Yo sigo ofendiendo a Dios y a mis hermanos. Por eso Jesús tiene que seguir viniendo al altar para salvarme a mí, que no estuve hace 2000 años. Cristo se va a presentar aquí dentro de un momento para hacer para mí fuerza, energía, gracia. ¿Y cuál va a ser mi compromiso? Cuando recibo la comunión, me quedo en un silencio profundo y le digo a nuestro Señor lo que yo me comprometo a hacer por Él. Apostolado, un bonito matrimonio, dar testimonio, querer a cuanta gente me ponga delante. Y la misa termina con la bendición, y el padre antes decía: podemos ir en paz, la misa ha terminado. La misa no termina, ahora se dice: vayamos a glorificar a Dios con nuestras vidas. Lo que has vivido aquí adentro, ve allá afuera y vívelo así, allá afuera. Pues bueno, yo sé que hablar de la misa falta el credo, falta el Padre Nuestro, falta las oraciones. Les dije que eran 7 minutitos. Lo más importante es que de ahora en adelante, desde que salgas de tu casa, voy a una cita. Perdón a los que les llamé la atención, pero lo tengo que hacer. ¿Cómo es posible que mi hijo le quite el pan de la palabra a los que están al lado? Si estas iglesias americanas preciosas tienen crying room por todas partes, ¿por qué no hacemos las cosas como Dios manda? Se lo digo por su comunidad. Yo me voy hoy, probablemente no me vuelven a ver. Yo voy a otras parroquias. Esta parroquia tendría que ser un modelo de silencio, solemnidad, recibir la palabra de Dios para que me pueda transformar, porque con todas las cosas que pasan, si yo tuviera tiempo y ganas y los fuera levantando a cada uno, dime qué te llevas hoy de esta misa, probablemente me dirías: un niño estuvo llorando a mi lado, padre, no me dejó ir nada. Me dio mucho gusto ver muchos de ustedes con sus hojitas, con su misal. La mejor manera de vivir la misa es meterte palabra por palabra a la misa para que puedas decir: tuve un contacto profundo con Dios. Pues bueno, vayamos allá afuera a glorificar a Dios con nuestras vidas. Que así sea. Y la otra cosa que siempre traigo conmigo, que yo digo que soy apasionado y que es una belleza, es esta imagen que ustedes conocen. El Señor de la Misericordia, que es el original de Polonia, lo traigo simplemente porque Jesús le dijo a Faustina Kowalska: quien venere esta imagen, bendeciré todas sus obras en vida, y el día de su muerte yo estaré ahí sin mi justicia, solo con mi misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos en paz a dar gloria a Dios con nuestras vidas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apagues. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto.